Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web www.ondasonoraradio.com. Hoy nuestro programa va a estar locutado por la actriz Edurne San José. Más información en edurnesanjose.com. Con ella os dejamos hasta el final del programa. Buenas noches, César, y buenas noches a todos los oyentes. Estoy muy contenta de estar hoy aquí y, bueno, vamos a comenzar con el programa. Hoy lo vamos a dedicar a futuras actuaciones de carácter experimental que tendrán lugar en Madrid. Vamos a comenzar con la saxofonista Rosalyn Hall, artista australiana que usa el sonido, la improvisación, la tecnología y el espacio como medios. También usa el aliento, la saliva y los gestos. También micrófonos de contacto conectados a la garganta y al pabellón del saxo al fin de capturar el microcosmos sonoro de su cuerpo y el mundo interno de su saxofón. Rosalyn Hall estará actuando el próximo jueves 30 de octubre en Espacio Cruce de la calle Doctor Fourquet número 5, muy cerca de Atocha. Thank you. Una reciente colaboración de Rosalind Hall es esto que va a empezar a sonar, En Bow's Tales of Throes, colaboración con la cantante taiwanesa Alice Huizen Chan y editado este mismo año, 2014, en el sello americano Pan y Rosas. Podéis ver más información en la web panyrosasdiscos.net. Thank you. También estarán actuando el jueves en el Espacio Cruce Marta Sainz y María Marimoto. Marta Sainz es una artista proveniente de Santander y afincada en Madrid. La investigación sonora ha llevado a Marta Sainz a desarrollar su trabajo no solo con la voz. La práctica de la danza buto también ha sido fundamental en su búsqueda del caos. María Marimoto es una guitarrista española, artista multidisciplinar y filmmaker, la cual actualmente participa en diversos proyectos sonoros. Vamos a escuchar a estas dos artistas. Thank you. Thank you. Otra reciente colaboración de Marta Sainz fue Discantus, colaboración con la violonchelista mexicana afincada en Madrid, Antonia Funes, miembro integrante del trío antimanierista, con la intención de desarrollar la experimentación de la música de improvisación total. Antonia Funes también estará presente en Espacio Cruce el jueves 30 de octubre. Escuchemos a continuación un extracto de Discantus. Thank you. Otro evento que tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre será en el Club Moroder. Allí tendrán lugar 3 conciertos. Uno de ellos será el de Javier Piñango, director del Festival Internacional de Música Experimental Experimenta Club y del proyecto de difusión y promoción de música experimental del mismo nombre. En www.experimentaclub.com podéis recoger más información. También es codirector del proyecto iberoamericano de intercambio artístico y cooperación cultural Experimenta Club Limbo, donde lleva más de 25 años trabajando en la escena sonora de vanguardia española desde diferentes frentes, como músico, programador cultural, creador de sellos discográficos o periodista musical. Vamos a escucharlo. Pues también tendremos actuando el próximo jueves en Moroder el artista peruano Luis Alvarado, el cual ha desarrollado un amplio trabajo como curador de proyectos de arte sonoro e investigación vinculada a la escena de música de vanguardia de Perú. Es también poeta y artista sonoro. Ha publicado el libro Inventario, que reúne sus trabajos de poesía experimental, y también ha publicado el disco de poesía sonora La Voz de Juru, con su sello discográfico y plataforma artística Bur Records, sello discográfico y plataforma artística. Junto a su actividad como autor y comisario musical, actualmente dirige el programa de radio Cazar Truenos, codirige el archivo de música experimental peruana Sonoteca del Centro Fundación Telefónica y es miembro del equipo del Festival de Música Experimental Latinoamericana, que se realiza en Lima, Integraciones. También ha dirigido el documental Ruido Vulgar, Extremos Sonoros en Lima, sobre el ruido y música experimental en Lima. Vamos a escucharlo también. Para cerrar el programa, vamos a hacerlo con Víctor Aguado, artista sonoro interesado en la relación que mantiene el sonido con el espacio y la temporalidad en que sucede. Es arquitecto e investiga la acústica de los espacios arquitectónicos desde una perspectiva técnica y artística, y usa sus composiciones sonoras y grabaciones de paisajes sonoros en instalaciones y conciertos. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Para más información podéis consultar su web victoraguado.com. También estarán actuando tanto Javier Piñango como Luis Alvarado y Víctor Aguado el próximo sábado 1 de noviembre en el Espacio Naranjo, en la calle Naranjo 33, Metro Tetuán. Para más información sobre el espacio, consultar su web espacionaranjo.com.